Buenos días, buenas tardes a todos. Les habla José Rodríguez desde Estados Unidos, en la ciudad de West Covina esta mañana, en un cibercafé en La Panera. Y hoy es domingo 8 de marzo del 2009. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo en la red social World Bridges. Y hoy conmigo está Lourdes Domenech, y vamos a platicar hoy sobre podcasting en el aula. En luz, empezamos. Empezaré presentándome porque, bueno, algunos me conocéis ya, pero como hay tanta gente conectada. Bueno, me llamo Lourdes Domenech y doy clases de lengua castellana en un instituto de educación secundaria con alumnos de primer ciclo, segundo ciclo de la ESO también y bachillerato. Entonces, bueno, la verdad es que en primer lugar tengo que agradecer a Pilar que confíe en que la experiencia que os cuente pueda tener interés. La experiencia que voy a contaros no es una experiencia que se circunscriba a una época o a un tiempo muy concreto, sino que forma parte de un proyecto de enseñanza de la lengua que hace 4 años que estamos llevando a cabo y que consiste en introducir los podcasts dentro de la enseñanza de la lengua. Entonces, quisiera antes de empezar hacer una matización, Sí. que es que, bueno, cuando empezamos a aplicar las TIC, primero aplicamos las TIC los profesores, es decir, practicamos con el uso de las herramientas y cuando ya hemos superado esa etapa, entonces ponemos en las manos de nuestros alumnos la herramienta para que la puedan utilizar. Y bueno, ese fue el comienzo de la utilización de los podcasts. Primero aprendimos mi compañera y yo, con la que trabajo en el instituto, Ana Romeo. Primero empezamos a practicar y a grabar nosotros podcasts con finalidades educativas. Entonces, cuando vimos que la herramienta podía tener posibilidades, empezamos a proponer las prácticas a los alumnos. Entonces, yo creo que esta diferencia es importante, en primer lugar. ¿Grabamos podcast nosotros para los alumnos? Sí, ¿por qué? Pues porque supongo que habréis oído hablar de las inteligencias múltiples y hay alumnos a los que ponerse delante de un texto les resulta muy complicado, pero escuchar un texto leído les resulta mucho más asequible, mucho más fácil. Y en este sentido, nosotras lo que hacemos es, siempre que nos es posible, proporcionamos los textos en la pantalla, en texto, pero con la opción de poderse también escuchar. Bueno, ese es uno de los usos básicos con los que empezamos. Posteriormente ya fuimos añadiendo las prácticas de los alumnos, que hoy va a ser quizá lo que más os interese. Empezamos con los alumnos de primer ciclo, los de 12 a 14 años, proponiéndoles actividades de grabación de textos de todo tipo, principalmente literarios, porque dentro del ámbito de la lengua oral lo que queríamos era que desarrollaran unas cuantas competencias. Básicamente, cuando los alumnos se plantean grabar un texto, sea de producción propia o sea un texto literario de un autor clásico o conocido, les exigimos o les planteamos 3, 4 retos. Bien, pues los alumnos tienen, cuando se ponen a grabar, que lo hacemos siempre con Audacity y con unos auriculares que llevan incorporado un micro, pues los alumnos tienen que tener en cuenta sobre todo 4 aspectos. La dicción, o sea, la vocalización, que pronuncien correctamente y se entienda lo que están leyendo. El volumen, porque ya sabéis que cuando los alumnos hablan espontáneamente suelen gritar o elevar el tono de voz, pero cuando tienen un micro delante Sí. de pronto les baja el volumen a la mitad, pues bueno, pues que adecúen el volumen a la lectura, que sepan adecuar el tono también de la lectura, es decir, que todas las curvas de entonación pues sean lo más exactas a la puntuación, si hay una interrogación, una exclamación, o el texto tiene un tono humorístico o tiene un tono más solemne, pues que sepan hacer la lectura en función de eso. Y sobre todo lo que nos cuesta más es que ajusten la velocidad. Normalmente los alumnos cuando leen, o bien leen muy lentamente porque tienen algunas dificultades, y si la vean algunos, los de los pequeñitos, pero aunque sepan leer bien, normalmente cuando tienen el micro delante, lo que hacen es acelerarse. Entonces, leen a una velocidad que es imposible entenderlos. Entonces, bueno, las prácticas de grabación con podcast, ellos saben que están pensadas para trabajar esos 4 aspectos de evaluación, ¿eh? Que como decía, pues son la dicción, el volumen, el tono y la velocidad. Y estas son solos, es decir, que no intervienen más de dos personas. Sí. Normalmente graban un alumno solo o bien intervienen dos porque hacen una lectura compartida. Pero cuando ya son un poco más mayores, los ciclos, las grabaciones son de otro tipo. Por ejemplo, son grabaciones con personas que vienen al centro por algún motivo, porque son expertos en algún tema o porque han venido a presentar un taller o una conferencia. Y entonces los alumnos preparan esa visita y proceden a grabar la entrevista en una sala que tenemos, que es la biblioteca, y que utilizamos también como sala de grabación en estos casos. Estas serían los dos extremos de aplicaciones del uso del podcast. Luego hay adaptaciones de las actividades mucho más concretas. Os podría explicar, por ejemplo, que los alumnos que pertenecen al equipo de redacción de la revista del instituto, lo que hacen es grabar boletines de noticias en forma de radio escolar, las graban en podcast y luego lo que hacemos es subir los archivos a un alojamiento gratuito, como por ejemplo DeepShare o WeAR. Hay muchos, pero trabajamos básicamente con estos dos. Y así los boletines pueden escucharse en el blog de la revista que tenemos a disposición de todo el centro. Esta es una experiencia que nos ha abierto bastantes posibilidades, porque anteriormente a la llegada de los podcasts, el instituto tenía una radio, una emisora de radio local, o sea, interna en el instituto. No emitíamos para el exterior, pero sí para las instalaciones del instituto, pero montar el estudio de grabación y desmontarlo era muy costoso. Cuando llegaron los podcasts, con ayuda del equipo directivo, se montó un sistema de audio y escucha en algunos lugares del centro, que eran los más transitados, y los alumnos podían grabar desde la sala esta que os digo de la biblioteca y podían escucharles desde la cantina del instituto, desde la secretaría, desde el hall de entrada, etcétera. Ahora toda esa instalación está todavía por revisar porque el instituto ha sufrido unas reformas y estamos acabando las obras, y este es uno de los temas que tenemos que volver a actualizar, ¿eh? Que se pueda escuchar las grabaciones desde algunos puntos del instituto. No desde todos porque el instituto es muy grande, pero sí desde algunos. Pero como os decía, la facilidad del podcast ha permitido que se vuelva a recuperar el proyecto de la radio, que había quedado un poco pues en la sombra por cuestiones tecnológicas. Aprovecho, ¿sí? Lu, para darle bienvenida a Pilar, sí, que está aquí con nosotros. Pilar. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente, sí. Habías dicho, Lu, que hay cuatro cosas que debemos ver. ¿Las puedes repetir? O sea, nosotros insistimos que como el podcast es voz, pues que los alumnos tienen que esforzarse en desarrollar en la lectura cuatro aspectos. Uno es la vocalización, que pronuncien las palabras de una forma clara y que se entiendan, que ajusten el volumen, aunque haya micro, si se alejan mucho, si se acercan o se puede oír mejor o peor. Y lo más importante es el tono de la lectura del texto que tienen delante. Por ejemplo, las experiencias mayores o con más éxito han sido las grabaciones de antologías poéticas. Entonces, cada poema requiere una lectura y el alumno tiene que ajustar el tono del texto a su grabación. Y después, como te decía, lo que más les cuesta, que es la velocidad. Porque ellos cuando empiezan a grabar tienen prisa por terminar. Y entonces graban hablando muy deprisa y hay que enseñarles a grabar para ser escuchados, por tanto, bueno, pues eso, a una velocidad que el oyente pueda entender lo que está leyendo. Sí, una pregunta, Lu, sí, dime. ¿En tus podcasts incorporan música también en la programación o entrevistas o algo más? Sí, en primer ciclo todavía no. O sea, los alumnos de 12, 13 y 14 años, bueno, 13, algunos tienen 14 ya, pero normalmente los de primer ciclo no trabajan con pistas en Audacity, porque nos interesa que primero aseguremos las bases de que trabajan mucho la voz. Y lo que sí que hacemos es que graban solos, como te decía, o a veces graban entre dos. Por ejemplo, los textos dialogados, pues pueden grabarlos a dos voces. Pero ya en segundo ciclo, los alumnos de 14 y 16, que como te decía, graban entrevistas y también graban boletines de noticias, estos sí trabajan con varias pistas en los boletines de la radio y en las entrevistas. Y estos también editan los textos en Audacity. En cuestión de lo que es tu preparación, para editar en Audacity, hay una secuencia que les enseñas a los alumnos? Sí, tenemos un tutorial muy sencillo en el que se dan las pautas para, primero para grabar y para escucharse, para ajustar el micro, para cortar fragmentos de pista y para cuando ya lo que tienen que hacer es sumar varias pistas, pues cómo hacerlo. Si queréis, os doy después la dirección os la pongo ahora en el chat, la dirección de la revista para que Sí, puedan sería. entrar en el índice de actividades que tenemos de la revista. Okay. Los archivos que tienen voz llevan un icono que es un altavoz. Entonces, si alguien quiere entrar y pinchar en alguna de las entradas, pues lo puede ver. He puesto el enlace ahora en Puentes al Mundo, por si alguien quiere echarle un vistazo. Los alumnos que hacen los boletines de noticias los hacen como si se tratara de una radio escolar. Y entonces editan también la sintonía de la radio. Es un archivo que siempre se repite, pero que cada año es nuevo. Es decir, la sintonía del programa la graban ellos también. Y bueno, este año la han grabado en el instituto, pero en otros años hemos ido a la emisora de radio local y con ayuda del técnico de radio de la emisora, pues han grabado una entrada a sus programas muy profesional, la verdad. Es importante tener como lo que es la preparación en una secuencia, ¿verdad? Las introducciones, la programación y asegurar que demos tiempo a todo, ¿verdad? Sí, yo doy clases de lengua castellana. Lo que ocurre es que también coordino la revista del instituto. Y la revista del instituto, que se llama La Pusa, como alguno ha preguntado en el chat, pues es una revista, es un proyecto de centro y entonces es bilingüe. Con lo cual, en ese enlace que os he puesto antes, veréis que hay grabaciones en castellano, pero también las hay en catalán. Es decir, que usamos indistintamente las dos lenguas. Las actividades de lectura de textos literarios sí que ya son en lengua castellana, que es la asignatura específica que yo imparto. En cuestión de, hablas de para publicar el audio, usas a Weebly o hay diferentes formas de publicar tu audio, ¿verdad? Y quería yo compartir un poquito, Luz, si me permitas. Ayer viernes estuve en una conferencia aquí en Estados Unidos para educadores en el uso de TIC y tuve una presentación muy interesante por un profesor que se llama Robert Craven. Y él hace mucho podcasting con alumnos desde kinder hasta la secundaria y habla sobre la publicación de nuestro audio y también de cómo publicarlo y cómo tenerlo en iTunes. ¿Tienen experiencia con iTunes ustedes, Lu? Pues la verdad es que no. O sea, el mundo de los podcasts es amplísimo y hay mil posibilidades. Por eso yo decía que mi experiencia quizás es un poco humilde al lado de otras que son más ambiciosas. Pero nosotros, nuestra experiencia todavía no ha dado el salto a iTunes. No, no. Y en iTunes hay varias opciones muy interesantes que quisiera compartir con ustedes. Es de que en iTunes hay una parte que es una, lo llaman iTunes University, Universidad iTunes, donde está dedicada al uso de audio o de podcast en la educación. Y también en ese, el profesor Robert Craven, también les paso su link, él nos. El iTunes, sí, iTunes, y él nos decía que cuando publicamos nuestro audio, también hay forma de publicar un texto con el audio. un PDF y añadir a lo que es quizás una redacción o el texto completo de la plática, añadirlo con el audio. Y también él nos platicaba sobre el uso de los teléfonos iPhones, o más bien lo que es el iTouch. ¿Sí, lo han utilizado ahí? No, no, nosotros, bueno, los alumnos por su cuenta, cuando se les permite, pueden grabar también desde sus. Y también hacemos otra cosa que quizás sea interesante comentar, que es que aunque guardamos todos los archivos en alojamientos gratuitos, Web 2.0, como DeepShark o GUIAR, tenemos también la prevención de subirlos a un espacio web personal, porque estos sitios nos ha pasado alguna vez que cuando quieres escuchar el podcast, pues o está el sitio inhabilitado por razones de mantenimiento o simplemente ha cerrado. Nos pasó con un alojamiento que ya está cerrado, que era CatPost o CastPost. En este alojamiento empezamos a guardar los podcasts y de pronto desapareció y todo lo que estaba allí, bueno, algunos estaban en los archivos de los ordenadores en los que habíamos trabajado, pero otros se perdieron. Y ahora, como prevención, pues guardamos en dos sitios todas las producciones y a final de curso pues hacemos un CD, bueno, un DVD Sí, porque qué buena ocupan idea, tanto ¿verdad? espacio. Sí. Nos compartía el profesor Craven que usando iTouch también hay forma de que cuando hagan una entrevista esto se pueda convertir en texto y lo hace como una traducción de audio a texto. Y es algo muy interesante, dependiendo en las diferentes escuelas y que tengan a la mano para usar, ¿verdad? Yo en podcasting lo que he hecho es de que trato de grabar como diferentes lecciones que estoy haciendo con mis alumnos y tomar fotos y subirlo como podcast, en cual yo como profesor les estoy dando un tema y o tengo un invitado a mi salón presencial ahí con nosotros y los grabo. Y luego lo pongo en el blog de nosotros como podcast. Y uso Podomatic como nuestro servidor de audio. Y esto es algo que se puede hacer. Y para mí la siguiente fase con niños de primaria es de que ellos tengan un poquito más control en la grabación de esto, para que sea más auténtico. Y esta idea me gustó, la del boletín de noticias. Hacerlo sería una idea muy genial. Para grabar también se pueden utilizar otros, en vez de utilizar el Audacity en primaria, yo por ejemplo uso alguna grabadora que es muy sencillita, que solo tienen que darle al play y para atrás y para adelante y se graba en MP3. Aunque el Audacity también lo aprenden rápido, ¿eh? Sí, esto en primaria. Sí, lo de la grabadora, bueno, no lo he comentado. Los alumnos de la revista, cuando van a entrevistar a alguien que no está en el instituto, que no puede venir a la sala de grabación, ellos van con una grabadora digital que además lleva un micro pequeño incorporado y que tiene una salida, un puerto USB. Entonces ellos graban la entrevista y posteriormente la editan después y normalmente hacen un poco de trampa. Por ejemplo, solamente graban las respuestas del entrevistado, no graban sus preguntas. Y luego ya en la sala de grabación graban sus preguntas y van editando, añadiendo las respuestas pregrabadas. Pero sí que es verdad que la grabadora digital ha solucionado bastante, bastante el poder el poder grabar en el aula. De hecho, con los pequeños, con los alumnos de primer ciclo, antes de sentarse a grabar en el ordenador, hacen las pruebas con dos grabadoras digitales que tenemos en el aula. Es decir, que no se sientan a grabar y graban la primera vez. O sea, hay un proceso de ensayo que lo realizan muchas veces en el aula con estas dos grabadoras digitales que os digo que tenemos. Esta pregunta de René ¿Sí? quizás es interesante, no sé si la has podido leer, que te pregunta en qué momento de programación curricular puedes introducir el podcast y si y si te toma mucho tiempo. O sea, si el uso de las TIC es parte de tu programación curricular. Sí, a ver, nosotros integramos las TIC en el currículum siempre que esté justificada su integración, es decir, que no trabajamos 100% con TIC. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en mi centro con pequeños proyectos dentro del área de lengua. Y, por ejemplo, cuando trabajamos el proyecto del texto argumentativo o el proyecto del texto instructivo, si se presta la opción de grabar, pues entonces introducimos la grabación, pero si no se presta la opción de grabar, no lo incluimos. Es decir, que el pretexto de la grabación tiene que estar justificado con algún fin didáctico. Lo que ocurre es que, claro, en lengua castellana la lectura y comprensión de textos es curricular, sea el tipo de texto que sea. Entonces, por ejemplo, uno de los usos que también estamos empleando y que no he comentado es el uso del podcast para aquellos alumnos que tienen muchas dificultades de lectura y de comprensión de textos. Entonces, como soporte y como ayuda a los alumnos con necesidades educativas especiales, pues está dando bastantes buenos resultados. Porque el alumno al que le cuesta muchísimo leer y le dices que lo ha hecho mal, como él no se ha oído, no sabe por qué lo ha hecho mal, pero si ha leído ante una grabadora y posteriormente ha podido escucharlo, entonces sí tiene más elementos para juzgar. Pues mira, sí, ha sido muy despacio, ha sido muy deprisa. El poder reescuchar las grabaciones, yo creo que es lo mejor. Entonces, volviendo a la pregunta, el espacio físico y el tiempo. Espacio físico, como os decía, es normalmente el aula ordinaria y solo cuando ya las grabaciones están listas, los alumnos han ensayado y pueden utilizar la grabación ya de una forma definitiva, entonces usamos el aula de informática, pero no la tenemos a nuestra disposición siempre. O sea, hay una hora a la semana que podemos reservar esa aula, pero a veces está ocupada también. ¿En grupos reducidos cuando grabáis? Bueno, sí, en mi clase el número de alumnos son 22 en un grupo y 19 en otro, los pequeños, y entonces siempre trabajan en grupos. O sea, no solo cuando trabajamos el podcast, sino siempre. Siempre están agrupados siempre por parejas y luego los grupos son dos parejas, es decir, de cuatro, y van rotando. Quiere decir que los alumnos no forman pareja de trabajo nunca, o sea, en todo el curso no forman parejas con las mismas personas. Siempre se puede, incluso cuando hacemos ejercicios clásicos, que también hacemos porque los piden dictados o piden, por ejemplo, los dictados, muchos dictados, los alumnos los pueden escuchar en el ordenador. Es decir, se coloca el archivo en un alojamiento gratuito y yo grabo el dictado y el alumno lo escucha a su ritmo y transcribe el dictado a su ritmo. Que eso es una ventaja enorme porque someter a todos los alumnos a la escucha en el mismo tiempo, en el mismo orden y con la misma atención es muy difícil. Y conste que hacemos dictados porque me lo piden, porque no soy un amante de este tipo de prácticas. Bueno, está muy bien. Una pregunta curiosa tengo, que me ha llamado la Sí. atención esto que dices de trabajar en grupo. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? ¿Se giran o se mueven las mesas? Sí. Bueno, esto es básico. Ellos trabajan por parejas siempre. Es decir, que se haga lo que se haga en clase, si hay que discutir, si hay que leer una lectura y comentarla, pues siempre trabajan por parejas. Y cuando ya entre dos han terminado, entonces se juntan con los de atrás. Y solo basta girar las sillas. Es decir, que no sé si me explico bien. Sí, No perfectamente. juntan. No juntan cuatro mesas. Como el trabajo está hecho y lo único que tienen que hacer es poner en común. Pues basta con girar dos sillas y están ya cuatro personas reunidas pudiendo hablar. Y después cuando hacemos debates, otro tipo de actividad, discusiones, mesas en forma circular, pero esto causa problemas de organización, de tiempo y no lo hacemos siempre. Bueno, hay algunos departamentos que en determinadas secuencias de curriculares trabajan en grupos cooperativos. Pero no siempre, no en todas. Por ejemplo, hay varios proyectos que se hacen ya tradicionalmente en el instituto. Ahora, por ejemplo, esta semana empieza uno con los alumnos de primero que durante 2 semanas, en todas las horas de sociales, catalán, tutoría y castellano, trabajan en un mismo proyecto que es el del conocimiento del río Tordera, que es el río que pasa por nuestro pueblo. Y entonces este es un proyecto que se hace desde hace ya unos cuantos años y en este tiempo los alumnos sí trabajan en grupos cooperativos. Y bueno, esto es una especie de ensayo previo al crédito de síntesis, que es un trabajo que hacen todos a final de curso. Y lo hacen 2 veces al año. Lo hacen al principio de curso como primera prueba y lo hacen ahora. Y vuelven a hacerlo en junio con el crédito de síntesis. Sí. Lu, ¿nos das Yo. tus pensamientos ya para finalizar el programa, por favor? Porque ya estamos a 1 hora casi. Sí. Bueno, yo quisiera sintetizar la breve exposición recomendando que se use el podcast, sobre todo para las áreas de lengua, porque tanto en castellano como en el aprendizaje de las lenguas, castellano, catalán e inglés, se está introduciendo mucho y además da muy buenos resultados. Lo que ocurre es que sí que recomendaría a quien no ha probado nunca antes lo del podcast que hiciera lo que he dicho muy al principio, y con esto cierro, que antes de introducir el podcast, que el profesor que vaya a probar, que lo pruebe, que se equivoque, que haga grabaciones, que monte pistas, que recorte y que se ponga a prueba tecnológicamente para que después todo pueda fluir mejor en el aula. Cuando antes has comentado que tú dictabas o grababas tus lecciones y después las ponías a disposición de tus alumnos, Sí. en este sentido hay un profesor de Andalucía, no sé ahora exactamente de qué provincia, que tiene una página de podcast que son lecciones que él graba, que son podcasts de literatura. Si ahora tengo un momentito, os lo enlazaré en el chat. Que este creo que es el primer paso para después ensayar otras estrategias o otras dinámicas de uso del podcast. Okay. ¿En alguna otra cosa? No, yo por mi parte, si alguien quiere preguntar algo o que matice o que concrete algo de lo que he Sí. explicado. Muy Si no, bien. pues tú mismo. Gracias, gracias. Y Pilar. Sí, yo quería pedirle a Lu a ver si tiene el link de un artículo que escribió sobre una niña que tenía problemas en la escuela y que le fue muy bien trabajar con el podcasting. Sí, ahora lo busco y os lo enlazo. Creo que ya lo tengo. Sí, ahora mismo lo pongo en el chat. Muchas gracias, Lu, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero, no sé, espero haber despertado un poco la curiosidad a los que todavía no han trabajado con los podcasts para que se animen. Vamos a despedirnos de hoy, que es día 8 de marzo del 2009, domingo. Hemos estado con Lu, que nos ha explicado el uso del podcasting. Y ahora mismo cerraremos para continuar hablando un poco del módulo 4 de la Academia de Webcasting aquí en Puentes al Mundo. Muchas gracias Sí. a todos por vuestra atención y hasta el próximo domingo. Hasta pronto.